Bueno, la verdad que cosas como esta que tenemos ahora no pasan muy seguido. Estamos recibiendo a Gabriel Aguilar, que los más viejos oyentes recordarán, trabajó en esta radio, en el departamento de prensa, Gabriela. Ay, ¿cómo andás? Bien, la verdad, muy contenta de venir, de estar acá con ustedes, y bueno, por un lado feliz y por el otro, el motivo no es feliz, pero yo sé que siempre está la voz del pueblo acá, y la voz de los que no tienen voz, así que bueno, fue mi primer puntapié, lo primero que dije, voy para allá, para claro. La querida 36. Bueno, por una situación realmente muy dolorosa, y que te da mucha bronca también por lo que ha pasado con tu hermano. Contanos cómo es la historia. Sí, una situación difícil porque nosotros nos enteramos el 19 de enero, nos enteramos que había fallecido hacía un año. Él estuvo recluido en Santiago Vázquez por, bueno, él estaba primero que nada, estaba con el tema de la droga, este flagelo que lamentablemente afecta a muchas personas. Hicimos todo lo posible como familia, tratar de buscar la vuelta para poder darle una mano y para que pudiera salir de esa situación, y muchacho joven y bueno, está de buena familia, porque en realidad mis padres les dio a él todo lo que nos dio a todos. Gente de trabajo y bueno, no sé, la verdad, las cosas de la vida, qué es lo que llevan a los gurises a meterse en eso, ¿no? A meterse tan profundo, porque es la pasta base, y pierden todo, pierden familia, pierden trabajo. Él trabajaba con el barro, era un artesano, o sea, construía casas con barro, conectado mucho con la tierra, y bueno, está, las cosas de la vida. Eso fue lo que lo llevó a la cárcel. Eso fue, en realidad, lo que lo llevó fue algo todavía más espantoso en el contexto, por eso es que acá como que a veces uno huele cosas raras, ¿no? Mm. Todavía le queda el olfato a uno, aunque haya dejado de ser periodista. Nunca deja de ser periodista, pero sí huele algo extraño acá, porque primero que nada, mi hermano cayó en primera instancia porque fue denunciado porque entró a una casa a hacer pichí. Fue a orinar, o sea, lo que le llamaron violación de domicilio. En esa primera instancia, no sabemos quién fue el que llamó, evidentemente, porque fue inmediato. Primero lo sacaron a tiros y después lo llamaron a la policía y le hicieron, fue a la justicia, y lo llevaron sin tener antecedentes penales, lo llevaron derecho al Comcar. ¿Por esa acción? Entonces lo primero que yo hice... No tenía antecedentes, Ángeles. Porque era uno de esos gurises de la calle que lo que hacía era juntar botellas o pedir una moneda o lavar los vidrios de los autos o manguear. Sí, sí. Ese era su viaje. ¿No? Y bueno, y a mí fue cuando nos enteramos, fue la indignación tal que, bueno, por suerte conservo compañeros y compañeras que siempre están para dar una mano. Y bueno, moví lo que tenía que mover hasta que llegué al comisionado parlamentario, ¿no? Hablé directamente con Petit. Claro. Y le comenté la situación y bueno, me dijo que yo fuera a verlo, ¿no? Eso estamos hablando de febrero del año 2021. Y después que nosotros, de verdad, estábamos que no sabíamos ni cómo estaba, ni por qué estaba ahí, era como una incertidumbre, así que allá fuimos con mi hermana allá al Comcar, y como que no nos querían dar mucha información. Y quiso, no sé, el universo, la energía, como le quieran llamar, quiso las causalidades de la vida, que justo este señor estaba haciendo sus recorridas en la casa. Garcés estaba justo ahí. Petit, sí, claro. Petit. Claro. Uh-huh. Justo estaba haciendo la recorrida. Oh. Y yo lo miré y digo, yo me comuniqué esto con usted. O sea, sí, fulana, no sé qué. Digo, mi hermano está acá. Y bueno, él entra y habla con él. Todos estos datos no es menor, Ángeles, porque tiene que ver a lo que estoy denunciando ahora. O sea, A mí y a mi hermana nos sacaron una foto, nos tomaron los datos, nos tomaron los datos del domicilio, etcétera, todo. Ahí mismo. Ahí mismo. O sea, cuando yo fui a preguntar, nos preguntaron todo. Y después, y este señor que nos ve y que fue a hablar con mi hermano. Por esa, digamos, por esa intervención, a los 15 días lo trasladan a Punta de Rieles. ¿Sí? Y bueno, después. Aparentemente había. Eso es lo mejor. Y sí, y lo mejor. Es la escuela del crimen. Sí. Chau. Comcar es la escuela del crimen. Acá y en la China lo sabe todo el mundo. Sí. Y hay que decirlo. Sí, sí. Y un primario, un gurí primario, que no tiene antecedentes penales, caído en el Comcar, ¿por qué? Porque estás viviendo en la calle, ¿qué estás jodiendo? Entonces, ¿estás jodiendo a los que, a los que no les gusta verte? ¿No? Jode los pichi. Bueno, se hace toda esa intervención y bueno, se va a Punta de Rieles. Después nosotros lo vamos a ver, entra mi hermana a verlo, o sea que esto, vuelvo a reiterar, no es menor, porque cuando nos dicen en el penal de que mi hermano había fallecido, dijeron que no tenían datos de ningún familiar. O sea, y a ustedes les habían sacado esta foto. O sea, porque es que sí o sí, cuando vos vas a ver un recluso, te sacan. Primero, ponga la clarita, te sacan acá, la cédula, o sea... Sí, sí, más datos imposible. Es que sí, no, a ver, están todos como con los ojos así para que no entren nada, ¿no? Yo, por ejemplo, no entré porque de verdad me generó... Y además justo estábamos en tema ahí como de pandemia, entonces solamente una persona podía entrar, entró mi hermana, pero sí me tomaron los datos. Uh-huh. Y bueno, después de eso, que mi hermano sale, vuelve a caer. Ahí, ahí fue por no sé, dice que robó unas herramientas y no sé qué. Yo la verdad ahí es como que entramos en esa etapa de la familia que voy a decir, pero la gran siete, ¿no? Uh-huh. Es como, está. Y sí sabemos de que eso fue en septiembre del 2021. Mi hermano se comunica con una de sus hijas diciéndole que le enviaran 500 pesos porque si no iba a tener problemas ahí. Y bueno, y él fallece, lo matan o no sé qué pasó, el 15 de febrero del 2021. Gabriela, cuando decís problemas ahí, ¿dónde entonces? En el Comcar. En el Comcar. Porque cuando vuelve a caer por segunda vez, va para el Comcar. Va para el Comcar. Que eso también, todo esto es importante porque a mí me gustaría saber cuál es el criterio de las personas. Porque, sabemos perfectamente qué tipo de cárcel es el Comcar y qué tipo de gente va ahí. Entonces, mi pregunta es: ¿cuál es el criterio que maneja el Ministerio del Interior? ¿No? ¿Cuál es el criterio que se maneja en ese marco? No sé si la justicia, ¿cuál es el criterio de meter a un pibe que no tiene antecedentes penales, que está en situación de calle por temas de drogadicción, y lo metes a dónde? ¿Al Comcar a qué? ¿A que lo maten? ¿A que lo sometan? ¿O a que se vuelva o a que se vuelva un delincuente hiperdelincuente porque es la escuela? Sí, claro. Entonces, él pide los 500 pesos, ¿en qué mes dijiste? Y eso fue en septiembre, cae por ahí por noviembre, diciembre. O sea, ahí hubo está. Un lapso de un mes, dos meses. Noviembre, diciembre. ¿Y muere? El 15 de febrero. Dos meses. No llega a dos meses más. No llega a dos meses. ¿Y a ustedes se enteran ahora cómo? Volvemos a las causalidades. Por algo estoy en el camino del yoga. Ajá. Pero mi hermana sueña con mi hermano. Y se iba a ir para Córdoba, se iba a ir para Luritorco. Y sueña con mi hermano, y mi hermano le decía en el sueño que él iba a ir con ella. Y bueno, por un contacto, mi hermana llama a una amiga y le dice si podía averiguar a ver cómo estaba Álvaro. Y bueno, y ahí la amiga le dice... andate a cualquier sesional más cerca y anda a averiguar. Yo no te voy a decir nada. Claro, ya sabía ella. Y entonces fue a la seccional 20, porque le dijeron que era la seccional 20 la que es como es la que rige, digamos, esa zona. Y le dijeron ahí que bueno, que había fallecido, pero para que más datos se fuera a Santiago Vázquez. allá fue mi hermana a Santiago Vázquez. Primero que nada la trataron mal, la trataron feo, como diciendo de que nosotros lo habíamos abandonado, que nosotros, que no habían avisado porque no habían datos de ninguno de nosotros, no tenían registro de que nadie había ido, y que cualquier cosa que fuera a la intendencia, porque el cuerpo se había ido a la intendencia, y que había muerto por COVID. Mi hermana va a la intendencia. En la intendencia le dicen que la muerte de él era una muerte que no se sabe, no recuerdo sí. bien la palabra, uh-huh. pero utilizó una palabra específica que no la recuerdo, pido disculpas, pero como que no sabían la muerte de él, no había una causa de la muerte. Inclusive le dieron el tubular y todo de que estaba en el cementerio del norte, ¿no? Mi hermana va al Ministerio de Salud Pública por el tema del COVID. Y ahí en el Ministerio de Salud Pública, atención aquí, en el Ministerio de Salud Pública le dicen que también, que no es una muerte que todavía no se sabe la causa. O sea, hay muchas irregularidades, muchas contradicciones. Mi pregunta es, primero que nada, como le dije, mi hermana fue, me dice, yo fui al tubular. Y digo, ¿vos qué sabés si está salva? Claro, claro. Dentro del Comcar, Ángeles, yo qué sé, puede haber tráfico de órganos, puede haber trata, puede haber de lo que venga, porque la verdad a esta altura uno ya no, en ese sentido, ha visto tanta cosa y se ve tanta cosa y se sigue viendo tanta cosa. ¿Y cuándo le dijeron que no sabían la causa de la muerte? ¿Cuándo se lo dijeron? Sí. Y eso fue, nosotros nos enteramos mi hermana sueña el 19, el 20 de enero, hace toda esa movida, va al Comcar, después se va para la intendencia y de la intendencia se va al Ministerio de Salud Pública. O sea que había pasado casi un año. Un año, Ángel. ¿Y no saben la causa? No. ¿Y Petit? ¿Pudieron hablar con Petit? Yes. Bueno, está todo este tema no solamente en órbita de parlamentaria, sino que también me voy con la Comisión de Derechos Humanos, porque esto es clave de derechos humanos sin lugar a dudas. Sí. Y bueno, se está haciendo todos los movimientos desde el punto de vista legal para tratar. Claro, acá el primer punto es, como yo pedí, a ver, primero quiero saber si realmente el que está en el tubular es mi hermano, porque ninguno de nosotros lo reconoció, Ángel. Exacto, no, exacto. Tiene hijos, tiene tres hijos, yo tengo tres sobrinos, ni la mujer. Nosotros nos enteramos porque mi hermana soñó, porque si no, no sé. No hubieran ido a preguntar, claro. Estábamos en esa etapa que si algún familiar me está escuchando. Sí, te están escuchando. Y saben que es difícil, porque las familiares tenemos que enfrentar desde robo, desde agresiones, sí. de pila de cosas. Sí, sí, sí. Entonces acá yo lo que cuestiono es el sistema perverso que hay atrás, donde no son capaces de pensar dos segundos de que, a ver, estos gurises, ¿tá? Porque son gurises que están en la calle por situación de droga, en vez de meterlos en cana, llévalos a un lugar donde los puedan rehabilitar, danos una mano como familia, no podemos internarlo sí. por acá llega, acá ese tema llega a través de las Madres del Cerro permanentemente, que es lo que piden, que los atiendan, que se pueda internar, lo hablan en general y también ha habido casos específicos, porque claro, acá les juega la vida y todos pasan por esta situación que vos decís. Porque la familia lo vive también el caso. Sí. Es muy doloroso. ¿Y ahora qué? ¿Por delante qué tienen ustedes? ¿El Parlamento? Sí, y sí. Cuando decís Comisión de Derechos Humanos, ¿qué decís? ¿La institución? La comisión mismo. ¿Diputados? En diputados. Ahí está. Sí, nos estamos manejando desde ese lugar para agilizar también, porque imagínate que... A ver, es como que uno dice, ¿realmente está? ¿Está ahí? La otra vuelta nomás, cuando fui al Parlamento, miro así y vi a un pibe que me pareció que parecía Alvarito. Entonces vos decís, ¿y qué? ¿Te dan un número tubular? ¿Yo te tengo que creer que ahí es mi hermano? Pero además yo me imagino que hay como siempre hay protocolos para todo. Para esto tiene que haber un protocolo. Algún familiar tiene que recibir el cuerpo. Tiene que reconocer. Mínimo, derechos humanos, mínimo de humanidad, mínimo de ponerte en el lugar del otro. O sea, acá hay un algo perverso y que también me genera mucha incertidumbre, Ángeles, porque, por ejemplo, vos decís, ¿hace cuánto, creo que fue el año pasado, por ejemplo, que no, que prendieron fuego a un muchacho en situación de calle? y siempre estás escuchando noticias de que siempre le están pasando algo. Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay entonces? ¿Cuántos claro. Alvaritos hay acá? Claro. Yo porque, bueno, estamos, como digo, bueno, hay una voz que está denunciando, pero ¿cuántas familias pueden estar en la misma situación? ¿No? De sin que, duda. Porque si lo hicieron a nosotros, estoy segura que hay otros Alvaritos. Sin duda. Bueno, estamos acá para el que la agarró empezada con Gabriela, que trabajó aquí en la 36 y que nos da mucho gusto verla. Y para esto, bueno, también es importante que no se quede con eso guardado, ¿no? Por eso también nos da gusto que tenga la actitud de salir a reclamar por su hermano, que murió en la cárcel y que la familia no fue informada. Se enteran de casualidad, un año después casi, del fallecimiento. Y vos decías de la causa que les decían que no te acordabas el nombre, ahora dijeron reservada. Sí. Causa reservada. En la intendencia le dijeron causas de la muerte reservada y de ahí le mandaron al Ministerio de Salud Pública y ahí en el Ministerio dice causa de la muerte indeterminada. Bueno. Nunca vieron ustedes el cuerpo no. de tu hermano porque no fueron comunicados en tiempo. Y esa es la situación que ahora entra en el Parlamento, en la Comisión de Diputados, uh-huh. y bueno, tal vez alguna otra puerta. Obviamente el comisionado de cárceles también está con el caso, que además las vio a ustedes, a vos y a tu hermana, en el CONCAR. Exacto. O sea, que sabe que estuvieron, que le tomaron hasta la foto. Así que, ¿cómo ubicarlos? Tenían. ¿Ustedes tuvieron algún contacto con otras familias que les hayan comentado una situación parecida a esta? ¿No? No. No, es que en realidad lo primero que atinamos fue, bueno, tratar de movilizar. Lo primero que queremos saber si es él el que está uh-huh. en el tubular. Es como, no sé cómo clarísimo. Explicarlo, porque en realidad es como la incertidumbre. Sí, vos sí. me decís a mí, todo esto, uh-huh. en el CONCAR te dicen que murió de COVID, en la intendencia que es una muerte reservada. En la intendencia, en el ministerio te dice que es una muerte indeterminada. No hay forense, nadie identificó el cuerpo. Y todavía me venís a mí a decirme que no nos comunicaron porque lo abandonamos, porque nadie fue a verlo. Cuando nosotras, por eso digo, acá hay algo que no me cierra, y cuestiono completamente el sistema. Porque esto es consecuencia de una causa, de un sistema totalmente perverso. Que un gurí joven, con familia, que también tenía su profesión, ¿sí? Que cayó en la droga por un tema de depresión. Mis padres fallecen los dos en el primer año, ya venía con problemas de drogas, pero eso lo terminó de destruir. Nosotros claro. perdimos a nuestros padres en un año. Y no pudo sostener. Entonces mi pregunta es ¿por qué tan perverso y ojalá que no nos transformemos, ¿no? en sostener cosas perversas como esta, porque allá nomás la milica la trató sí. horrible a mi hermana, que fue lo que me dijo, vos no sabés cómo me trataron, como que nosotros lo habíamos abandonado, mamá, ¿no? Yo ya imagínate, un atrevimiento total, atrevimiento. Que ni siquiera sensibilidad de que todavía no sabemos de qué murió, no sabemos, no vimos el cuerpo y nos enteramos después de un año. Entonces, como no sé qué es lo que está pasando. ¿Pero ustedes en ese año tenían información sobre él? O sea, fue el 2021 que cayó que sí. tomamos contacto con él. Ajá. O sea, que nosotros sí, efectivamente, fuimos a verlo, pero después, por lo que te comentaba, después ajá. cuando volvió a caer, es como que dijimos, está, no puedo más con esto. Sí, sí. Ya es una situación que viene de venía de tiempo. Pero lo cuestionable acá es eso, es ¿por qué un gurí sin antecedentes penales entra a un penal de alta seguridad? Sí, sí. Está todo al revés. Está todo al revés, Ángeles. Todo al revés. Yo la verdad que no sé quién era el jefe de cárceles de CONCAR del año pasado. Pero eso estaría buenísimo averiguar. Sí. Pegar un tubazo y... Sí, bueno, los cambios permanentes que se registran, ¿no? Ahí Petit es el que tiene que jugar el papel, sí, sin duda. Porque además ha ido, ha estado, lo hemos visto moverse en muchos casos. En este caso también, seguramente. Lo que nosotros queremos es que vos nos mantengas informados de, de las novedades que haya, ¿no? Y bueno, y los oyentes también en esto seguramente van a tener opinión. Pero bueno. Sí, Raúl se comunica con nosotros. Dice, buenos días compañeros, aquí hay un tema fundamental, es la frialdad de todo el sistema político y no creo que la internación sea la solución o cárceles. Lo lamentable es que lo que estamos perdiendo es juventud en un país envejecido. Debería haber un estudio por qué se llega a las cárceles y a quienes conviene ese estado de situaciones, dice Raúl en este mensaje. Llamando dice Gabriela, sé que es muy difícil entender cosas reales con realismo fantástico. No es ficción, la realidad es y no hay justicia divina en el humano. El dolor no es sustituto del error como castigo. Tiene un mensaje más extenso que manda llamando. Muy bien los oyentes. Muchas gracias. Gabriela, quedamos en eso. Sí, que vos nos contás cualquier información. Sí, claro. ¿Tá? Muchas gracias. Gracias por haber venido. Gracias por acordarte siempre de la 36. Claro que sí. Y un saludo siempre a toda la familia.